para hacer una evaluación. Estamos en comunicación con el titular de la comisaría primera, el comisario Julio Lartigue. Buenas tardes, comisario, ¿cómo le va? Buenas tardes, señora, ¿cómo anda? Muy bien. Bueno, coméntenos acerca de cómo ha resultado, al menos en un primer balance, este operativo que usted había dispuesto con más de 100 efectivos. Mire, Alicia, gracias a Dios, ha transcurrido todo con una normalidad asombrosa. La verdad que muy positivo, la gente se portó muy bien, salió todo acorde a lo que teníamos previsto, ¿no? Uh-huh. Por estas horas ya se ha realizado toda la desconcentración del público que concurrió. Mire, no toda, pero en su gran mayoría ya se desconcentró, la ruta está casi con tránsito normal. Así que bueno, está todo muy tranquilo, no se registró ningún tipo de inconveniente. Solamente ayer en la tardecita hubo una persona aprehendida, que son los carteristas, el cual permaneció detenido en el destacamento de Sierra Chica, cual por jurisdicción le corresponde. Así que, y después, gracias a Dios, nada más. Uh-huh. Bien, preguntarle al Lartigue, ¿el operativo que ustedes habían dispuesto ya se terminó o lo continúan hasta media tarde? No, a las 15 el operativo finalizó, simplemente quedó gente de resguardo en posición todavía por algún inconveniente, pero está toda la gente muy tranquila, muy normal, muy la verdad, muy clima de familiar. Uh-huh. Bien, altamente positivo entonces el balance. Muy altamente positivo, muy. La verdad, felicitar a la gente mía, a todo el personal que vino de refuerzo, a la gente de Olavarría, a la policía de Olavarría, que resignó mucha hora de sueño para este operativo, pero salió muy bien. Gracias a Dios, salió muy, pero muy bien. Uh-huh. ¿Qué fue lo que más trabajo les dio, en todo caso, para que el público acatara, digamos? ¿Qué fue lo que más les dificultó? No, mire, acá la única dificultad que hay es la última vuelta, donde el público invade, pero nada más. No hay ninguna dificultad, no nos dio problema de nada. De nada vio lo que es una carrera totalmente normal. Uh-huh. Eso fue lo que pasó, gracias a Dios. Bien, nos alegramos muchísimo por la gente y por ustedes también, que habían puesto, digamos, todo el esfuerzo y el empeño en la función. Preguntarle al Lartigue, bueno, el fin de semana no ha concluido, usted mismo nos decía el otro día que todavía les espera mañana un acontecimiento importante, musical, como es la presencia de Calamaro, así que siguen, ¿no? Sí. Nuestra vida continúa normal ahora acá en Olavarría. Tal es así que hace hoy a las 14, personal que mientras se desarrollaba la carrera, personal de la comisaría, que estaba acá de guardia en la comisaría, procede la interceptación en Riobamba y Dorrego de una persona de 20 años, de Viva Juan, a quien le secuestraron un revólver y unos gramos de marihuana, por lo cual se le instruyó actuaciones por infracción al artículo 189 del Código Penal y una infracción a la ley 23.737, que es la ley de droga. Va a permanecer aprehendido hasta mañana que concurra a fiscalía. Uh-huh. Eso, por eso digo que, como ayer hablábamos, antes de ayer, el servicio de la carrera era una cosa, el servicio de la comisaría siguió normal, y acá está visto que hicieron un procedimiento y todo. Uh-huh. Le pregunto respecto de lo de Calamaro, Lartigue, ¿cuánta gente tiene que poner ahí? Mañana, nosotros en el interior del predio, hasta ahora se hace cargo la empresa organizadora. Nosotros lo que vamos a reforzar es el exterior. Uh-huh. Que es todo una complicación, porque ha habido acontecimientos importantes que han terminado a veces con robos de vehículos y demás, ¿no?, por ese lugar. Sí, por eso es que mi interés es reforzar ese tema mañana antes y posterior hasta que termine el evento, una hora hasta que termine el evento, por lo menos. ¿Cuántos efectivos tiene que disponer ahí? Mañana no menos de 15, 20. Uh-huh. No menos de 15, 20. Voy a agarrar los que estén más armados mañana. Claro. Bueno, sinceramente, hay todo el personal hizo 24 en la comisaría. En vez de irse franco, estuvo recargado a la carrera 12 horas. O sea que la mayoría viene de 36 horas de servicio ininterrumpida. Así que, por eso digo, tengo que agradecerle mucho al personal de Olavarría y al que vino de refuerzo también, ¿no? Claro. Bien, y la comunidad también se lo agradece, el Artigas. Así que muchísimas gracias también por este tiempo, que sabemos que ni bien llegado del circuito y con todo el cansancio ha tenido la deferencia de atender a LU32 y para que sepa toda la comunidad de Olavarría y la región. Muchas gracias, el Artigas. No, por favor, usted se lo merece. Muy buenas tardes. Buenas tardes.